con Conas Rugby Club. La incertidumbre de los clubes de Punilla, la falta de contención, la situación en la que se encuentran echados a la suerte de Dios mientras están en manos de los delincuentes que se están llevando lo que pertenece al patrimonio de la juventud, de la comunidad. Lamentablemente estamos viviendo una situación difícil en Punilla porque le están robando los clubes de pueblo. Ayer le tocaba al club Las Murallas, hoy le tocó al Club Esportivo, antes a Conas Rugby Club, y eso la verdad que es lamentable. Vamos a conversar, estamos en comunicación telefónica con Pochi Martín, él es dirigente del Conas Rugby Club. Queríamos que él nos relate un poco también qué es lo que ha sucedido allá. Estimado Pochi, muy buenos días, gracias por atendernos, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo anda, Juan? Sí, la verdad que gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Bueno, la verdad que esto es una noticia que venimos viendo pasar. A ustedes les afectó varias veces, les ha pasado de que les roben. Contanos un poco, Pochi, ¿qué es lo que están sufriendo ustedes allá en los Conas Rugby Club? Mirá, los robos en el club empezaron diciembre de 2020, donde nos roban casi todo el cableado completo subterráneo de la cancha, que donde se ilumina, viste, para que los chicos entren de noche, y ahí se volvió a suscitar en febrero. Lo repusimos con ayuda en la MUNI, con ayuda de gente, de padres, de jugadores, y en febrero nos vuelven a robar, ya tomando más medidas, enterrándolo mejor, y se tomaron mejor tiempo y lo volvieron a sacar. Ya para la tercera vez pudimos reponer solamente una sola línea de la cancha, que la enterramos también a 40 centímetros, 50 centímetros, con concreto, con todo. Y bueno, y ahora 10 días, esa misma línea que habíamos enterrado para abril, la volvieron a sacar. Se tomaron el tiempo toda la noche porque han trabajado mucho, porque los bloques de cemento y de concreto que tenía el cable arriba eran muy grandes. Así que nos volvieron a afectar, y bueno, es la cuarta vez que venimos sufriendo el tipo de robo subterráneo, más allá que nos abrieron vestuario también en estos meses pasados, nos robaron mochilas y elementos de trabajo, pero bueno, venimos asediados por esta gente que no para, no cesa de robarnos, ¿no? Qué bárbaro, Pochi, lo que nos contás. Y los vecinos del barrio, nadie sabe nada, la policía, ¿qué les dice? No, están todas las denuncias hechas en forma, en el plazo, viste, justo los días, para que ellos pudieran investigar, pero bueno, siempre hay rumores de quién puede ser, quién no puede ser, hay gente que sabe concretamente quiénes son, pero bueno, la policía está a destiempo con los allanamientos y hace lo que puede, según ellos, viste. Nosotros le hemos pedido que por favor redoblen el esfuerzo, viste, porque el daño es realmente muy grande, es mucho dinero ya lo que llevamos en pérdida, y para nosotros un club de barrio, no te olvides que somos un club de pueblo, que todo se hace a pulmón, y reponer todo lo que nos están sacando es casi imposible, viste. Así que la seguimos remando, pero bueno, las autoridades nos dan las respuestas normales de que hacen lo que pueden, que no tienen medios, y bueno, y así estamos. Hay que ser realmente insensible para robarle al club de barrio que contiene a los jóvenes, al que los propios hijos, quizá de los propios ladrones, van a participar de un partido o a presenciar un partido. La verdad que no se explica cómo la gente puede hacerse ese daño a sí mismo, ¿no? Porque el club es del pueblo. Así es inentendible, es como vos decís. El club es del pueblo, nosotros tenemos muchas divisiones, hay chicos de, obviamente, de todos los estratos sociales, se los contiene, se divierten. La gente tiene que entender que el club es para contención de los niños, de los jóvenes, de que pues, la familia pueda ir a disfrutar, ¿viste? Pero bueno, realmente no se entiende qué es lo que pasa, pero esa es la problemática que estamos teniendo en este momento. Estimado Pochi, ¿cómo crees que se podría resolver esa situación? ¿Qué podrían hacer las autoridades? ¿Qué solución ustedes le ven para que no se repita? No, hemos planteado entre el municipio la instalación de alguna cámara, viste, de cosas que sean realmente, que sirvan, viste, para ver, pero bueno, nosotros no contamos con los medios, tampoco contamos con los medios para poner vigilancia nocturna. Hemos planteado todo esto ante el municipio y bueno, y a la policía le pedimos que por favor las rondas sean más seguidas, que sean más profundas, pero muchas soluciones no hemos recibido respuesta y muchas soluciones no estamos viendo al tema, más de lo que te digo no vamos a poder hacer. Estimado, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, nuestra solidaridad, y esperemos que esto se aclare lo más rápido posible y que no se repita más. Vamos a tratar de difundir lo más posible esta lamentable situación. Gracias, Juan. Yo te agradezco porque esa es la idea, difundir para que la gente primero no compre lo que se roba, ¿viste? Y que podamos seguir adelante. De a poquito vamos a seguir saliendo. Muchas gracias, Juan. Conversamos con Ernesto Pochi Martín, dirigente del Club Roconas Rugby Club, que amablemente nos atiende a esta hora de la mañana y nos relataba también lo que ha sufrido el Conas Rugby Club, al igual que el Sportivo Huerta Grande, que el Club Las Murallas, que lo que ha pasado el 25 de mayo de la cumbre, y un momento de tal nivel de vulnerabilidad social y de seguridad que están avanzando sobre los clubes de barrio. Esta es la realidad del Valle de Punilla.